Canas al aire. El arte de envejecer, con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas. Un lunes más junto a ustedes. Soy Katy Rodríguez Cox. Como siempre, agradeciéndoles de que me escuchen, de que me miren. Estamos en Facebook también ahora. Facebook en vivo. Es la cuarto episodio de nosotros en el Facebook. Bueno, quiero mandarle muchos saludos a todo el mundo que está escuchándonos, viéndonos, y sobre todo un gran abrazo a Dani, que está, lamentablemente está en el hospital. Ayer le acuchillaron. Gracias a Dios no ha comprometido ningún órgano ni ninguna arteria, y Dani está recuperándose. Justamente no quería empezar con esto, pero justamente se vio cómo fue el asalto a Dani, y se ve gente que está por ahí pasando al frente y solo le quedan viendo lo que dos motos, se bajan dos tipos de cada moto y agreden a este chico. La gente pasa indiferente totalmente, nadie hizo nada, nadie, absolutamente, él mismo tuvo que pararse y salir de ahí. Qué pena decirlo, tenemos que tener mucho cuidado. Ya no podemos andar en kits por las noches caminando solos. Me muero de la pena decirlo, pero ya no es el mismo Quito que fue hace muy, muy poco tiempo. Hola. La verdad, yo estoy abrumada con esta noticia y realmente consternada. Pues nuestros hijos ya no pueden caminar por la calle, ya no hay cómo hacer nada. Es ahora el asalto a cada momento. Se oye, si no es de al lado nuestro, si no es nuestro, muchas personas de nuestro entorno que han sufrido de una u otra forma estos asaltos y esta violencia que realmente desconozco a Quito. Me muero de la pena. Pero antes podíamos caminar en el parque, podíamos ir al parque por la noche, al frente de mi casa y todo. Hoy no. Realmente ya no hay cómo ni siquiera salir a caminar por la mañanita que uno salía a caminar al parque. Ya realmente da miedo, muchísimo miedo. No sé cómo podemos hacer para que estemos mejor. Tenemos que estar siempre pilas, tenemos que estar siempre viendo para atrás mientras caminamos, viendo para adelante, siempre pensando. Mejor si vemos a personas que no nos da mucha confianza, pues cambiémonos de vereda. Pero la cosa es que no podemos ir caminando, escuchando música, no. Uno tiene que estar en la calle totalmente pilas, llenos de no digo temor, ya porque tampoco podemos vivir temiendo, por eso no salimos de la casa. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado. Mientras caminamos, tenemos que tener una actitud que el ladrón nos vea y se dé cuenta que nosotros no nos vamos a dejar robar. Podemos salir corriendo, ¿no? Entonces hay que caminar siempre pendiente de las personas que están atrás, de los que están adelante, más allá, y caminar viendo hacia todo lado. O sea, no puede uno estar en el celular, porque realmente es muy, muy peligroso. Porque primero quiere sacar el celular, y luego uno no está consciente de la caminata. Entonces, eso sí les pido, sobre todo a nuestros jóvenes, que no cojan el celular y se pongan a escuchar música en la calle. Simplemente, si van a ir de un lado a otro, caminen, pero siempre viendo al frente y atrás. Bueno, qué pena empezar con estas noticias así tan malas, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a tratar de que de una forma u otra, como dice Bachita, no nos olvidemos de las buenas costumbres. Vamos a saludar, vamos a mirar a los ojos de las personas. Tenemos que brindar el asiento a las personas que lo necesiten. Si son personas adultas mayores, con más razón. Pero también a un padre que está con sus hijos cogidos, de la mochila, la maleta, la pañalera. También, porque sea un hombre no quiere decir que no le van a dar el asiento si está con sus hijos y bueno, pues lleno de cosas. Por eso digo, al que necesite. Y el saludo nunca es malo, entrar saludando al bus, viendo a la gente a los ojos, ¿sí? Así también podemos saber quién está al lado nuestro. Tenemos que lamentablemente pensar un poquito mal ya ahora sí, y no hacer tantas amistades así nomás, en el bus o en la calle. Realmente hay muchas personas que no tienen absolutamente nada, y muchas de estas personas son las que están cometiendo estas fechorías. Y qué pena, realmente me muero de la pena. Bueno, pues les vamos a ir con un poquito de información sobre adultos mayores activos, los abuelos activos. A veces la llegada de los primeros nietos, la jubilación o el mero paso de los años hace que algunos abuelos se sientan poco útiles, gastados en su interior, lo que puede llevar a dos errores contrapuestos. Bien, renunciar prematuramente a una vida activa y normal, o en el otro extremo, dedicarse y aferrarse a cosas impropias de su edad. En la vida de los abuelos entran unos nuevos personajes, los hijos políticos, los consuegros, los nietos. Existen programas de orientaciones familiares donde podrían los abuelos sentirse un poco más cómodos. También el escuchar, pues, Canas al Aire siempre es bueno, porque tratamos de tener muchos temas, pero sobre todo siempre lo estamos enfocando a los adultos mayores, ¿no? Entonces sería interesante que nos llamen, que nos pongan en el Facebook, nos puedan decir qué temas quisieran que tratemos sobre la vida activa normal de un adulto mayor o cualquier otro tema. Si la otra semana tuvimos aquí a una persona poeta, una mujer poeta, Gina, y a Patty Rodríguez también le tuvimos aquí, que ella es maquilladora profesional. Pudimos darnos cuenta que en realidad todas las personas podemos tener un centro en común, como puede ser las mujeres poetas, las mujeres que también les gusta la belleza, mujeres, hombres también. Entonces les invito a que nos llamen, nos digan si quieren venir a estar con nosotros o si quieren tocar algún tema en especial. Escríbanos, llámenos. Nuestro número del teléfono, me puede escribir por WhatsApp, es el 09-824-37-186. Bueno, los abuelos deben reflexionar sobre la gran oportunidad que tienen estos años. Tenemos, pues, yo también soy abuela. Y debemos prepararnos para cumplir bien nuestra misión. Tenemos que descubrir cómo adaptarnos y cómo hacer feliz a los demás con eficacia, con alegría. Por supuesto, primero tenemos que ser felices nosotros mismos con nosotros. Primero nosotros, para luego poder sacar toda esa energía positiva y ese amor para afuera. Tenemos, por ejemplo, algunos puntos de tratar sobre los abuelos y las abuelas. Por ejemplo, cómo debemos comportarnos en la sociedad. Los abuelos y los, ¿cómo se dice? La reunión que tenemos siempre con la familia, con el resto de la familia. Los vínculos intergeneracionales. La plenitud del matrimonio. Porque igual somos pareja, tenemos un abuelo pareja, los que tenemos. Y tenemos que seguir regando como un jardín ese amor que tenemos a nuestra pareja también, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por otro lado, me gustaría decirles que tenemos que tener actividades, tenemos que ser abuelos activos, personas de la tercera edad activas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos empezando desde nuestro barrio. Busquemos en nuestro barrio qué hay, qué se puede hacer. Si no es, nuestro barrio, pues cerca siempre hay un parque al cual podemos nosotros ir. Y generalmente hay yoga, podemos ir a caminar si es que lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Caminar al perro, caminar con los nietos, caminar con nuestros hijos, y así podemos ir fomentando esta armonía que debe haber en la familia. Es un buen momento para salir a caminar con nuestros nietos. Podemos conversar en ese momento. Es un muy, muy buen momento para pasarlo juntos. Olvidémonos del celular, como dije ahora por la mañana. Olvidémonos del celular. Estemos más con la gente, ¿sí? No nos concentremos en esa vida fatua, que realmente el celular es bueno para muchas cosas, pero estamos dejando a un lado a las personas que queremos, a las personas que tal vez quieren hablar con nosotros, ¿sí? Aprovechemos que no estamos en la casa o que estamos con personas que no estamos todo el tiempo, no podemos compartir con esas personas, entonces aprovechemos esos momentos, conversemos, preguntemos cómo se sienten, cómo están, qué hacen, o sea, generemos estos vínculos que deben haber entre diferentes generaciones. No porque seamos ya abuelos, quiere decir que no vamos a entender. Tenemos que aprender a escuchar. Muchísimas veces no escuchamos, tratamos solo de hablar. Tenemos que escuchar, sobre todo a nuestros nietos, a nuestros hijos. Escuchémosles. Del otro lado también a nuestros padres. Escuchemos, preguntemos, conversemos. Tratemos de hacer este vínculo familiar, el desayuno, el almuerzo, la cena. Algún momento tenemos que todos estar juntos en la mesa compartiendo algo. Sí, bueno. en estas semanas lo que se ha visto mucho por medio de la televisión y compartiendo con nuestros familiares o amigos que viven fuera del país son las altas temperaturas que existen en varios países, sobre todo en los países europeos. Tienen en alerta cientos de residentes, turistas y autoridades por los abruptos cambios y efectos que ha dejado la ola de calor específicamente en España, Francia, Reino Unido y Alemania. En Francia, por ejemplo, se batió el récord absoluto de las temperaturas el pasado 28 de junio, con 45.9 grados centígrados. Increíble. Esto fue en el sur de Francia. En Italia se alcanzaron máximos de 35 y 38 grados centígrados. Y en España se han registrado hasta el momento 2 incendios. Asimismo, las autoridades han informado de al menos 8 decesos a causa de esta ola de calor procedente del Sahara. 4 en Francia, 2 en España y 2 en Italia. Lamentablemente, la mayoría eran personas ancianas u obreros de la construcción. En realidad es espeluznante porque muchos adultos mayores en Europa están solos. Entonces, nosotros que estamos aquí y podemos estar con nuestros adultos mayores, tenemos que darles muchísima agua. Sí, llegan a esa edad y ellos no quieren tomar agua porque les toca irse al baño. Pero nos toca tener ahí un poco de mano fuerte para darles agüita, para que estén hidratados, ya que uno de los peores, puedo decir enfermedades, pero de las peores cuestiones que pueden tener nuestros adultos mayores es la deshidratación. Es muy difícil poder volver a que se hidraten, ¿sí? Bueno, seguimos con esto. La ola de calor en Europa se hace insoportable. La ola afectó también a Italia, donde este viernes estaban en alerta roja 16 ciudades. Y está previsto que desde mañana bajen las temperaturas y se sitúen en norma del periodo, excepto en 6 localidades. Bolzano, Florencia, Frosinone, Latina, Perugia y Roma, donde aún seguirá la alerta, según el último parte del Ministerio de Salud allá en Europa. A mí me pasaron por el WhatsApp un video en el cual se veía cómo se prende un árbol, me parece que era en Abu Dhabi. Increíble esto de las olas de calor. De momento en Italia se encuentran 3 muertes, las de 2 ancianos y una persona sin hogar, que podrían estar vinculadas al intenso calor y que se registraron en las regiones de Lombardía, Marche y Veneto. Pero son muchas las llamadas de urgencia de personas que se han sentido mal debido al fuerte calor en toda Italia, donde el Ministerio de Salud mantiene sus consejos de evitar salir de casa en las horas de más calurosos momentos, sobre todo dirigido a los niños y a los ancianos. En España, un menor de 17 años en Córdoba, sur, y un hombre de 93 años en Valladolid, al norte, murieron también a consecuencia de la ola de calor.

te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Fracaso, no me claves tus puñales por la espalda. Amigos y amigas, de regreso nuevamente, yo les quiero pedir mil disculpas por mi voz. Realmente no quería faltar y estoy con esta voz de tarro. Espero que me sepan disculpar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir hablando sobre las nuevas abuelas 2.0. ¿Ah? Nosotras, yo soy una de esas abuelas, ¿sí? Conectadas, activas y digitales. Así son las mujeres que sustituirán a las abuelas de nuestra infancia. Cuando hablamos de superabuelas, enseguida nos viene a la cabeza la imagen de una entrañable ancianita con boina escocesa subida en una bicicleta capaz de volar. Hoy las abuelas aún no pueden volar como en aquella serie británica de los 80, pero sí que montan en bicicleta, practican yoga, pilates, participan en carreras populares, trabajan, viajan y están conectadas siempre al internet. Son mujeres que, aunque ya tienen nietos, siguen siendo muy jóvenes, tanto de edad como de mentalidad, que es lo más importante. Y a pesar de formar un papel fundamental en el cuidado y la educación de los más pequeños de la familia, no están dispuestas a pasar las horas muertas en el arenero del parque. Esto es precisamente lo que pensaron Charo Izquierdo y Fiona Invert cuando decidieron lanzar la web Great Moments, un espacio dedicado a las abuelas a partir de los 55 años, que no están dispuestas a quedarse en casa haciendo galletas y tejiendo jerseys de lana, sino que prefieren disfrutar de su familia combinándolo con su tiempo libre. Porque aunque el término abuela puede dar un poco de miedo al principio, verdad es, cuando fui abuela hace 3 años, sí me da un poquito de miedo, de susto, que ya ser una abuela, la verdad. Lo cierto es que los nietos nos rejuvenecen. Lo afirma un estudio en la Universidad de Pompeu Fabra, que además especifica que este efecto se produce especialmente entre las mujeres que se ven mucho más activas y en contacto con las nuevas tecnologías o el nuevo vocabulario. Sin duda, la edad mental depende en gran medida de las vivencias de cada uno y del rol que la persona ejerce en la sociedad. Debido a las interminables jornadas de trabajo y a la falta de conciliación familiar en las empresas, los abuelos están mucho más implicados en la vida de sus nietos que antes. En España, por ejemplo, según una encuesta del Ministerio de Salud y Políticas Sociales, casi el 50% de los abuelos se ocupa de sus nietos a diario, mientras que el 70% los cuida durante las vacaciones escolares. Por nuestras investigaciones sabemos que gran parte del ocio de los abuelos lo consumen sus nietos. Por eso, nuestra web no para de proponer planes. Cuenta a Gracia, que es una de las fundadoras de esta página web que se llama Great Moments. En tan solo 6 meses de vida, Great Moments ya cuenta con más de 6,000 suscriptoras que reciben todas las semanas una carta, no solo con planes diferentes, sino también con consejos educativos y asuntos que profundizan en el desempeño de su papel en la familia, como sus derechos o el papel que desempeñan en la familia. Porque no todo iban a ser webs destinadas a la maternidad. Vimos que existen muchas webs y blogs dedicados a madres y niños, y en cambio ninguno para abuelos y abuelas. Y justamente eso es lo que Great Moments y nosotros, Canas al Aire, en la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador, queremos hacer, dar más momentos, más lugares, más espacios a nuestros adultos mayores y a las personas que los cuidamos o los cuidan. Son usuarias de nuevas tecnologías, asiduos de internet, abuelas que adoran a sus nietos y que son de gran ayuda para sus hijos e hijas. Jóvenes o no tanto, pero con espíritu joven. Eso es lo que somos nosotras, ¿sí? Entonces tenemos que estar siempre entreteniéndonos y dar nuestro tiempo libre también a nuestros nietos, estar con ellos. Si el momento que ya no podemos usar el Instagram, ya no estamos en la web, pues estos momentos no son para más que para poder estar juntos y poder compartir vivencias y cosas que están en la web y podemos hablar con nuestros nietos también. Existen muchísimas webs que son generalmente para los niños, las madres, pero no para nosotras las abuelas. Por otro lado, estamos hablando ahora de una nueva tercera edad, abuelos activos, autosuficientes, ¿no es cierto? Es común que la vejez se relacione con enfermedad y pérdida de capacidades. Sin embargo, el 80% de la población estamos, 55 para arriba, todavía no llego a eso, pero generalmente 55 para arriba ya somos abuelos casi todos, ¿no es cierto? Entonces, aunque sí, nosotros ya necesitamos anteojos, puede ser que seamos pensionados, jubilados, ¿sí? Usemos audífonos o bastón, puede ser así, sí, pero esa felicidad, las ganas de estar con nuestros amigos, las ganas de estar con nuestra familia juntos, está dentro de nuestro corazón, ¿sí? Se puede ver que en la parte física podemos tener todas estas, ya no facultades, pues, entonces, pero nuestra verdadera edad está en nuestra mente y en nuestro espíritu. Así estemos con bastón, así estemos con lentes. En realidad, tenemos que sostener, permanecer, tenemos que tratar de tener un estado, ¿sí?, de autonomía, independencia, a pesar de todas estas cosas que nos pueden pasar físicamente. Sin embargo, es fundamental cambiar la mirada sobre los adultos mayores también, que las otras personas ya nos vean diferentes a los adultos mayores, o los veamos diferentes, ¿sí? No como antes, que ya sentado en la esquina viendo pasar la vida en una ventana. No, nosotros también tenemos que hacerlos parte de todo, seguir invitándoles. Si ellos no pueden ir, pues nosotros ir donde ellos, sin darles más trabajo, por supuesto, con los hijos, con los nietos, ir a verlos, buscarlos, pero llevando comida a todos, ¿no? No le vamos a dar más peso a nuestro abuelo o a nuestra abuela, ni más trabajo, al contrario. Si queremos pasar con ellos, con ellas, tenemos que llevar nuestra propia comida y compartir entre todos, entre toda la familia, ¿no es cierto? Y siempre a los chicos, a los niños, hacerles dar cuenta lo importante que es estar con los abuelitos. Muy importante. Y compartir y no darles más trabajo, como les decía antes. Más bien, al contrario, tenemos que tratar de ayudarlos siempre, llamando, viendo cómo están, preocupándonos por ellos. ¿Sí? Sí, está bien que sean autónomos e independientes, pero también es bueno llamarles de vez en cuando. ¿Sí? Podemos ofrecer actividades que apunten a favorecer no solamente la salud de nuestros abuelos, de nuestras personas de la tercera edad, sino una calidad de vida y la dignidad en el marco de una nueva visión de lo que ahora llamamos tercera edad. Lógicamente, esto de la dignidad es muy importante, porque somos personas adultas mayores, pero todavía somos personas, ¿no es cierto? Entonces, si no podemos ser independientes totalmente, ayudémoslo a lavarse los dientes, a que esté siempre con ropita limpia, porque muchas veces ellos ya no se dan cuenta y se pueden poner lo mismo y lo mismo todos los días seguidos. Entonces, esto de la dignidad es muy importante. Ellos tienen que sentirse dignos, porque hay veces que están abandonados, solos, y no se bañan, no comen bien, y van, la sociedad misma los va relegando a una esquina. Entonces, no hagamos esto. Demos nuestra ayuda, nuestro amor, un poquito de amor. Vamos donde un adulto mayor que conozcamos, vamos, escuchémoslo, conversemos con él, brindémosle nuestra ayuda, si esa persona quiere, ayudémosles, digámosles con amor, vamos a bañarnos, lavémonos los dientes, esas cosas pequeñas que hay veces parte de la dignidad se pierde si no cuidamos de estos aspectos, ¿no es cierto? Entonces ayudémoslos. Pese a la expectativa de vida que se ha extendido considerablemente y muchas personas se jubilan cuando todavía están muy activos, a los 60 o 65, la vejez se sigue vinculando a la incapacidad. Y esto no puede seguir siendo así. Nosotros somos muy capaces de ser activos, inteligentes, y aparte de eso podemos dar mucho de nosotros todavía. Por supuesto que sí. No solo por los jóvenes, sino por los mismos adultos mayores, ¿no es cierto? Ellos mismos ya dicen, no, ya estoy adulto mayor, ya me duele todo, ya no quiero salir, ya no quiero caminar. No, al contrario, no se aíslen, no nos aislemos. Tenemos que fomentar la salida, el buen humor, ¿sí? La compañía, claro que sí. Porque fomentamos la aparición de patologías si es que estamos con una mente totalmente negativa o estamos solamente en la casa, sin salir, sin hacer nada. Bueno, porque en la casa se pueden hacer muchísimas cosas, por supuesto que sí. Entonces, no veamos, si somos jóvenes o somos adultos mismos, no veamos a los jubilados, a los adultos mayores ya a partir de los 65 como ancianos, para nada. Muchísimos, casi todos en este momento, están realmente en sus mejores días de la vida. Claro que sí, con un dolorcito por aquí, otro por allá, pero tenemos sabiduría, podemos conversar, es a la familia, siempre es eso, ¿no? Siempre queremos ir para la familia. Hay muchos jubilados solitarios, con temor de salir de su casa, deprimidos. En cambio, los que se relacionan con otros adultos mayores y se sienten parte de un grupo, suelen tomar menos medicamentos, menos antidepresivos y sobre todo tienen una mejor calidad de vida. En cuanto al abordaje desde la obra social, bueno, pues cada ministerio, cada municipio se debería hacer mucho más cargo de estos, de nuestros adultos mayores, claro que sí. Nosotros tenemos personas que son referentes de adultos mayores, por supuesto, escritores, escritoras, actores, actrices. Entonces, deberíamos ir mucho más a estos momentos, a estos lugares, encontrarnos con ellos, ¿sí? Con respecto a lo que tenemos que estar reunidos, adultos mayores con adultos mayores, También puede ser adultos mayores con niños, ¿no es cierto? Eso les hace muchísimo bien a los dos lados, a los dos frentes, como se dice. Para ser adultos mayores, que se encuentren con otros adultos mayores, tenemos un gran amigo que muchas veces está con nosotros aquí en la radio, que se llaman Senior Service. Pues ellos hacen un excelente trabajo. Ellos tienen grupos de abuelitos, unos abuelitos que los nietos les han puesto ahí, otros que ellos por su propia cuenta han decidido ir a Senior Service. Ellos tienen ahí, tienen yoga, hacen meditación, los sacan de paseo también. Todo esto hacen también arte terapia, es muy importante. Las señoras que hacen arte terapia son tan activas. Recientemente tuvieron un ciclo de cocina sin fuego, muy interesante. Hicieron cada martes, se reunieron durante un mes y cocinaron cosas que no necesitaban fuego. La persona que les indicó todo esto es para que ellas puedan estar en su casa más independientes, es decir, puedan cocinarse algo frío, por supuesto, y también cosas calientes se les dice en un horno eléctrico. Y ni siquiera tenían que saber mucho, solamente pueden conectar a la red de energía eléctrica y desconectarla. Entonces, fue muy interesante. Senior Service está también en el Facebook, ¿sí? Vamos a traer a otra persona de Senior Service acá. Aquí tuvimos en Navidad, les trajeron, ellos cantaron villancicos aquí, ¿sí? Estaban muy felices, siempre me hacen acuerdo de que fue su primera vez que estuvieron en una radio. Y esta radio es tan linda, es maravillosa. Todavía tiene los equipos afuera, tenemos aquí a las personas adentro, ¿no es cierto? Como, y el letrerito que dice al aire, al frente. Entonces, es muy bonito. Ellos estuvieron muy agradecidos aquí, por supuesto, en la radio. Y nosotros muy agradecidos que hayan podido venir a estar con nosotros y hayan podido disfrutar lo máximo, ¿no es cierto? Sí, les vamos a invitar. Acuérdense, Senior Service está en la Mozart e Isaac Albeniz. Es un centro que es para activos, ¿no es cierto? Es para activar a los adultos mayores. Ellos tienen transporte, les pasan viendo por sus casas a partir de las 8 de la mañana. Luego los llevan a hacer arte terapia los días martes. Y los días miércoles hacen yoga en silla. A los adultos mayores que pueden hacer en el piso, también lo hacen en el piso. Y los días viernes, ellos salen de paseo. Entonces pasan un buen momento, más que nada, también están disfrutando, compartiendo con las personas iguales, ¿sí? Con sus iguales, siendo activos, por supuesto. Les dan un refrigerio y luego los van a dejar a las casas. Esto dura la mañana entera. Los van a dejar más o menos a las 1 de la tarde, más o menos para el almuerzo, ¿sí? Tienen muchísimos talleres y con estos talleres los adultos mayores se sienten útiles además. Pues llevan su trabajo, generalmente hacen diariamente un trabajo y lo llevan a su casa, ¿sí? Las actividades que se realizan en este centro son actividades para la calidad de vida, ¿sí? Para activar a los abuelitos. Sería importante, les pueden llamar, el número de teléfono es el 2812027. Bueno, muchas gracias por escribirnos. Mi WhatsApp es el 09824371186. Mandamos muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando. Terminando de hablar de los adultos mayores que participan en talleres, ¿no es cierto? Es muy, muy importante, porque ellos ya comienzan a cambiar, como se dicen, las pastillas por los zapatos. Pastillas por zapatillas, dicen en otros países, pero son por los zapatos de caucho, que se dice aquí, y los zapatos deportivos, ¿sí? Podemos salir la otra vez en Senior Service. Lo que hicimos fue irnos con ellos, los acompañamos, se fueron a un parque, los señores y las señoras escogieron una flor cada uno, la que más le gustó, Y caminando, conversando, luego de eso se trasladaron a Senior Service, a las instalaciones que quedan en la Mozart e Isaac Albeniz por la Coca-Cola del Norte. Y se les impartió clases de acuarela. También tuvieron todo un ciclo de acuarela. Entonces empezaron cada uno con esta técnica de la acuarela a dibujar su flor. Al término del curso, este curso de acuarela que tuvieron los adultos mayores, hicieron un árbol de la vida. O sea, luego de un mes que estuvieron ahí, hicieron cada uno, hizo su árbol de la vida. Y el 99% de los adultos mayores que llevaron su árbol, lo pusieron en marco y lo pusieron en su casa. Claro, ya no está, casi ninguno está en adornando la sala, ya que primer hijo que llegó, primer hijo que se llevó. Sí, entonces es muy, muy importante todo lo que tiene que ver con lo de los abuelos, los abuelitos, los adultos mayores, los jubilados, ¿sí? Entonces, ahora las nuevas abuelas, ¿no es cierto? Tenemos que hacer eso, reunirnos. Si no quieren ir a un lugar, si no quieren ir a un centro de actividades, ¿no es cierto?, para mantenernos activos, lo que tenemos que hacer es reunirnos entre nosotras mismas, pues. Estamos, por ejemplo, podemos reunirnos con nuestras amigas, si son de nuestra misma edad o son menores, mayores, podemos reunirnos a leer un libro, conversar. Hay unas personas que les gusta tejer, por ejemplo, cuando nos reunimos con mi profesora de yoga, ella le gusta tejer, es mucho más joven que yo, pero ella teje y yo converso y pinto también. Y es un momento de estar juntas, activas, no es mucho tiempo, pasamos una hora, de lo que nos da un poco el tiempo para estar juntas. Y entonces eso es lo que deberemos hacer todos, todos y todas. Siempre tenemos que tener mucho cuidado. Salimos a caminar, por favor, pongámonos bloqueador solar, gorrito. Si es posible, mangas largas, claro, la ropita delgada. Y más que nada, no nos olvidemos del agua, ¿sí? Tenemos que estar súper hidratados, los niños, los ancianos también. Tenemos que estar muy bien hidratados. No importa las veces que sean necesarias para irnos al baño, pero tenemos que hidratarnos, ¿sí? Si usted no tiene mucho contacto con su adulto mayor y le va a ver, por ejemplo, fíjese en sus ojitos, si no están muy secos, en los labios. Entonces, esta es una buena forma de darnos cuenta si está deshidratándose de una forma que no debe. Así que, bueno, esos son todos los consejos que le puedo dar. Caminemos, llevémonos bien, vámonos juntos al parque. Eso sí, tengamos cuidado, por favor, tengamos muchísimo cuidado, porque los ladrones, todos ellos ya no les importa edad ni nada, simplemente van y nos atacan. Así es que tengamos cuidado, tratemos de andar siempre juntos, por lo menos en parejas, ¿sí? Su hijo, a su hija, qué pena, ahora no sé, que estén siempre pilas, viendo para atrás, para adelante. Bueno, yo me despido qué pena que he estado con una voz tan mal. La próxima semana, el día lunes, vamos a tener aquí unos invitados maravillosos, ¿sí? Artistas también. Así es que les espero el próximo lunes, de 9 a 10 de la mañana. No se olviden, aquí en Canas al Aire, y espero tener una mejor voz. Que tengan una excelente semana, un excelente comienzo de mes, de julio, y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Chao, amigos y amigas.